ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Comprender, programa dirigido por Mar Souto Romero, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Muy buenos días y bienvenidos a la 18ª entrega de Querer Comprender. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Hoy hablaremos de las criptomonedas que desde el año 2010 están en circulación para cada vez más tipos de transacciones económicas. Para ello contaremos con el doctor y profesor de la Universidad Rovira y Virgili, Mario Arias Oliva, adscrito al Departamento de Dirección de Empresas. El 18 de marzo de este año publicó junto a los profesores Jorge Pellegrín Borondo y Gustavo Matías Clavero el artículo titulado Variables que influyen en criptomoneda, uso, un modelo de aceptación de tecnología en España. Buenos días, doctor Javier Mauri, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días también y bienvenidos a toda la audiencia de Radio Mairena. Sí, hoy vamos a hablar sobre las criptomonedas, una realidad cada vez que se nos está haciendo más cotidiana. Antonio Tejero, muy buenos días, compañero, bienvenido. Hola, muy buenos días. Paco González, bienvenido y muy buenos días. Muy bienvenido. Que nada, un tema interesantísimo. Efectivamente. Profesor Mario Arias, muy buenos días y bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Mario, porque sabemos que estás, bueno, doblemente gracias, porque sabemos que estás no súper ocupado, sino el siguiente nivel, y la verdad es que es un privilegio que puedas estar con nosotros hoy, querido compañero. No, al revés, permíteme, Javier, un placer estar con vosotros, y siempre desde la universidad estamos encantados de estar al servicio de la sociedad para que estos resultados no queden en publicaciones guardadas en un cajón, sino que sirvan a empresas y a todos los ciudadanos, ¿no?, para mejorar su día a día. Muchísimas gracias, Mario. Para empezar sentando bases, no es el primer programa de criptomonedas que hacemos, pero para ir ilustrando el tema, a mí me da la impresión que el tema de las criptomonedas no es muy conocido, especialmente en nuestro país. Para partir de un punto, ¿qué debemos entender por criptomonedas, Mario? Pregunta muy complicada para mí, ¿no? Claro, para entender el concepto de criptomoneda tenemos que entender previamente el concepto de blockchain. No sé si habéis tratado algo de blockchain en programas anteriores. No, nada. Vale. Bueno, las criptomonedas son una nueva forma de intercambios, y no solo de intercambios, sino de generar valor, de poder tener valor en una nueva forma, en un nuevo activo financiero. Y entonces la tecnología que subyace es la tecnología de blockchain, de cadena de bloques. El blockchain en realidad es un libro mayor. El concepto de libro mayor yo creo que se explica bien a través de la contabilidad. Fray Luca Pacioli, un fraile italiano, sí, en la Edad Media, inventó el principio de partida doble, en el cual en un mismo libro se anotaban todas las entradas y salidas del almacén y se reflejaba en información todo eso sin necesidad de entrar al almacén para ver pues cuántos toneles de vino quedaban, cuántos sacos de trigo, etcétera. El concepto de libro mayor más o menos se entiende, Javier, y el resto de compañeros. Sí, perfectamente. Sí, cuento contable, sí. Bueno, entonces ese libro mayor lo que permite es ir anotando las transacciones de forma consecutiva. Uh-huh. Y eso permite que se evite la alteración. O sea, si yo voy manteniendo un saldo de transacciones a lo largo del libro mayor, en el libro mayor se anota todo. Teóricamente tú puedes ir hacia atrás y puedes ir a 5 años antes y a todas las transacciones se han anotado consecutivamente. Bueno, pues blockchain es un libro mayor, pero tecnológico. Uh-huh. Tiene muchísimas aplicaciones y entre ellas está la de las criptomonedas. Entonces, las criptomonedas se basan en blockchain, en las cuales hay un libro mayor donde se van apuntando todos los intercambios que existen de criptomonedas, de manera que es perfectamente trazable e inalterable. Una criptomoneda, por lo tanto, es un activo basado en blockchain que se va anotando en estos libros mayores. Por la definición que has dado, claro, estamos tan acostumbrados a pensar de forma analógica, a pensar de forma material, que asociamos criptomoneda con moneda. ¿No será que el término criptomoneda no es demasiado afortunado, Mario? Pues totalmente de acuerdo, no es afortunado. Yo prefiero hablar de criptoactivos. Ah, bien, claro. Porque las criptomonedas en general, los, sí, criptoactivos de forma mejor definida, tienen muchísimas aplicaciones. Es decir, el intercambio es una de ellas, pero no la única. Ajá, claro. Por lo tanto, es más correcto efectivamente hablar de criptoactivos. Ajá. Antonio Tejero. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el origen de la criptomoneda o de las? Sí. Bueno, el origen está en el año 2008. Satoshi Nakamoto, un supuesto japonés, publicó en un foro de internet el concepto de lo que es blockchain y criptomonedas, como un libro mayor en el cual se intercambiaban las transacciones sin necesidad de intervención de terceras organizaciones, como por ejemplo los bancos. Los bancos han dado confiabilidad al sistema. Entonces, el señor este, Satoshi Nakamoto, proponía un sistema en el cual entre dos personas, peer-to-peer, que es el concepto informático, se pudiera realizar transacciones seguras sin necesidad de intervención de terceros. Y este es el origen, el 2008. Por cierto, título de curiosidad, es gigante con pies de barro, porque el señor Nakamoto es un seudónimo y no se le atribuye una identidad real. Exacto, es un seudónimo. Uh-huh. Pasamos la palabra al hombre que no sigue los guiones. Yo no sé la pregunta que te va a hacer, Mario. Sí. Paco, come adelante. Que, Mario, mira, yo voy a pensar como piensan las personas que nos están oyendo en este momento, ¿no? Cuando hablamos de criptomoneda, hablamos que en realidad son archivos encriptados y eso equivale a una moneda. Cuando hablamos de la economía tradicional, hablamos, por ejemplo, de cómo fabricamos el dinero. El dinero está en función, cuánto puede fabricar la masa monetaria de un país, el PIB, ¿no? ¿Cómo trasladamos esto a la criptomoneda? O sea, ¿quién fabrica la criptomoneda? ¿Quién fabrica esos archivos encriptados? ¿Y cómo es la aplicación de confiabilidad a la hora de fabricar estos archivos? Porque en realidad es lo que todo el mundo se piensa. O sea, ¿qué ocurre con quién fabrica esta moneda? Que a fin de cuentas no es lo que se conoce en derecho como un activo inmaterial, algo que está ahí, es una información de BIPS, ¿no? Sí. Bueno, a día de hoy, como decía, prefiero casi utilizar el término criptoactivo que criptomoneda. Se han utilizado criptomonedas porque efectivamente con algunas de ellas, sobre todo la más conocida, Bitcoin, se puede pagar, ¿no? Se puede pagar, se puede intercambiar, se puede enviar dinero a otra persona. Entonces, efectivamente, da la sensación de que es una moneda. Claro, aquí nos va a implicar dos cosas. En primer lugar, un enorme cambio cultural. Como tú decías, es digital. Entonces, los medios de intercambio desde el trueque han evolucionado para ser más eficientes. Si yo, cuando vivía en la tribu, en las cavernas, tenía una piel de oveja, pero no tenía huevos, pues lo que hacía era intercambiar una piel de oveja por 20 huevos. ¿Qué ocurre? Que si nadie tenía huevos en el lugar donde vivía, pues que no podía intercambiar. Entonces, para eso surgen nuevos métodos de intercambio, ¿no? Pues, por ejemplo, las conchas son los primeros que se supone que se le da valor, y la gente empieza a confiar en eso como que tiene un cierto valor para intercambiar, ¿no? Bienes y servicios reales. De ahí pasamos ya al oro, donde yo creo que sí lo tenemos todo claro, que el oro es un metal precioso con una serie de características en las cuales todos damos esa confiabilidad al oro y le damos ese valor. Hasta el oro hemos estado hasta hace relativamente poco porque se comenzó a... El problema del oro es que es escaso, es caro trabajarlo, es caro... Y de ahí pasamos a empezar a imprimir papel. El papel inicialmente y los billetes, mediante el sistema de patrón oro, tenían su reflejo en reservas de oro en los bancos centrales. Pero ¿qué ocurre? Que ahora hemos abandonado ese patrón oro y ahora el billete que tenemos de euro, pues lo que refleja es un valor de una determinada economía. En este caso, la zona, la economía de la Unión Europea, o el dólar, o en el caso de Estados Unidos, o el yen, o la libra, ¿no? En el caso de Inglaterra. Claro, ahora tenemos que dar un salto más, porque si nos paramos a pensarlo, ¿qué valor tiene el billete de papel? Ninguno. O sea, no tiene absolutamente ningún valor. Pero todo el mundo, incluso un niño ya, yo creo, de 3 o 4 años, si ve el billete, le confiere un cierto valor al dinero. Sabe que con eso puede intercambiarlo por cualquier bien y servicio. Bueno, pues el nuevo salto digital está en entender que ahora ya va a dejar de ser físico, como tú bien decías, Paco, y va a pasar a ser digital. ¿Quién fabrica este dinero? Que era la otra pregunta. Eso es lo primero, ¿no? Pregunta del billón de dólares, sí. Bueno, en el caso de los bitcoins, que es el más conocido, el dinero fabrica dinero mediante lo que se denomina la minería de bitcoins. ¿Habéis oído hablar del término de...? Sí, sí, lo he oído hablar y lo he leído bastantes veces, sí. pero no es entendible. Es que realmente es un mundo muy complejo, ¿eh? Yo reconozco que cuesta explicarlo. A ver si intento, aunque va a ser todo un reto, explicar de forma sencilla qué es la minería. En ese libro que comentaba antes, Mayor, las transacciones se anotan. Y hemos dicho que blockchain es seguro porque ese libro mayor va a ser encriptado. De ahí el nombre de criptomoneda. Es porque se encripta ese libro mayor. Entonces, en ese proceso de encriptación hay un algoritmo, que en concreto en el Bitcoin es el SHA-256, que encripta, enmaraña, para que nadie ajeno a la transacción pueda entrar y pueda modificarla. Bueno, pues este proceso de aplicar el algoritmo a los diferentes bloques de transacciones de bitcoins requiere una capacidad de proceso importante. Y este proceso es lo que se llama el minado. Entonces, hay empresas que se dedican a minar los bitcoins, es decir, a aplicarles el proceso para encriptar los bloques y que nadie pueda descifrarlo, y a cambio de ese minado se les da monedas. ¿Moneda Bitcoin o moneda otra moneda? Monedas Bitcoins. O sea, cuando minan un bloque de transacciones de Bitcoins, se generan nuevos Bitcoins. ¿Y ellos cobran en Bitcoin? De esta y empresa. Ellos cobran en Bitcoin. Ok. Entonces, Bitcoin al final no tiene ningún valor detrás. Es el valor que le quiera conferir el mercado. Y es el problema. Por eso no me gusta que se utilice el término de moneda. Porque detrás del euro no hay oro, pero hay el Banco Central Europeo, hay una serie de economías, hay una serie de normas, de leyes, hay un sistema bancario, hay cantidad de instituciones que lo respaldan detrás. Pero sí, pero Bitcoin hay Mario, absoluta nada. Perdona, Mario, la Reserva Federal Norteamericana es exactamente igual que Bitcoin, es privada, son de 9 banqueros con participaciones diferentes en porcentaje, no lo controla nadie, no sabe nadie cuánto se fabrica, cuántos dólares se han fabricado, incluso hasta dólares que son falsos no se saben cuántos son, ¿no? O sea, con lo cual resulta que estamos en la misma situación que el Bitcoin, o sea, que hay una absoluta libertad. O sea, eso es una fábrica privada que encima, y para colmo de los colmos, resulta que le vende ese el dinero que fabrica, que imprime ahí, se lo venden al gobierno norteamericano con un porcentaje de interés. O sea, que estamos en la misma situación en la Ciudad Federal Americana que la fabricación del propio Bitcoin. Pero es inapura, si incluso el euro. Pero si cabe el Bitcoin, ¿no? Es peor. Porque detrás, por lo menos, del dólar, insisto, hay una serie de instituciones, de normas, de leyes. Se supone que esta Reserva Federal vigila la inflación y en función de eso tiene unas políticas de tipo de interés o puede hacer unas recomendaciones de política fiscal que pueden ser tenidas por el gobierno de turno o no. Pero, claro, detrás del Bitcoin sí que es la más absoluta nada, ¿no? O sea, es el mercado, el valor que le quiera conferir las personas. También es cierto que a una obra de arte podemos pagar millones de euros por ella o valorarla como nada. Bueno, pues el Bitcoin es igual. Pero yo creo que es importante tomar conciencia a día de hoy de eso. Sí. Antonio Tejero, adelante. Hola, si yo quiero comprar Bitcoin, ¿cómo he de hacerlo? Pues hay diferentes formas. ¿Eres experto tú, Antonio, en este caso? Ni idea. Blockchain, tecnología, ni idea. Ni idea. Bueno, pues entonces yo te recomendaría el utilizar servicios de terceras empresas, como por ejemplo Coinbase, Coinbase se escribe, que lo puedes buscar en internet, Coinbase, que te facilitan muchísimo la compra de criptomonedas. Al final tú te das de alta a través de una página web, y bien con tarjeta de crédito, bien mediante transferencia bancaria, metes euros en esa cuenta y desde esos euros tú puedes comprar bitcoins y otras monedas. El problema es que estas webs cobran bastantes comisiones por la compra-venta de criptomonedas, pero a cambio son tremendamente fáciles de manejar y seguras. Si no, tienes que descargarte un software, ¿no? Y en función de eso generar tu cartera de bitcoins, que al final es un número de una longitud bastante grande. Es decir, tu cuenta de bitcoins puede ser AJ9 más 37422194873. Montón de y días. A partir de ahí, a través de software que te instalas, pues operar tú de forma directa en el mercado. Pero en el caso de que tú me dices de que no lo manejas, yo sí recomiendo que si alguien quiere adentrarse en este mundo, comience al menos por una aplicación tipo Coinbase. Yo te quería preguntar, Mario, en tu investigación parece ser que los españoles no están mucho por su uso, por el uso de los criptoactivos. ¿Por qué motivo? Y si puedes explicarnos qué modelo alternativo propones en vuestra publicación. Bueno, lo que hemos estudiado es la aceptación, en este caso, de las criptomonedas, efectivamente, por parte de la sociedad española. Lo primero que hemos encontrado es una precondición y es el riesgo. Las personas ven como arriesgado operar en criptomonedas. Primero, porque es complejo, como hemos visto. Segundo, porque no hay ninguna garantía detrás. Tercero, porque, claro, este anonimato ha llevado al mundo del narcotráfico, al mundo del terrorismo, al mundo de la compra-venta de armas, a operar en bitcoins. Entonces, claro, Bitcoin se asocia y tiene este lastre que es real, en parte, ¿no? Por supuesto que hay inversores legítimos que están invirtiendo legítimamente, incluso hay personas que lo están empezando a declarar en el IRPF, pero frente a estos casos, que yo creo que son más las excepciones, la regla es que es un mundo completamente opaco. Entonces, uno de los primeros factores que detectamos es que la gente lo ve arriesgado. El prerequisito y lo que proponemos es que hay que normalizar y evitar este riesgo en la operación con criptomonedas. Hay que generar una legislación a nivel europeo o a nivel internacional o a nivel España. Hay que dar una serie de garantías. Por ejemplo, si tú tienes invertido 500.000 euros en bitcoins y mueres, si tus herederos no tienen esa clave larga que decía antes, sí, pierden el dinero. Ajá. O si tú mismo has perdido esa clave, la tenías guardada en un pendrive que desaparece y que no lo encuentras, pierdes el dinero. Ajá. Entonces, claro, todo esto son riesgos inherentes a la operación en estas criptomonedas y criptoactivos, que es una primera tendencia que hemos detectado en nuestro estudio y que hay que solucionar. Paco Gómez. Pero sin duda esto se irá solucionando, se irá simplificando. Pues claro, si yo tengo un Bitcoin, son, no sé cuánto está ahora mismo el Bitcoin, está en 7.000 euros por ahí más o menos. Ahora han bajado bastante, están unos 3.000 euros, ¿no? Bueno, es que ha llegado a estar incluso en 17, 18.000 euros. Efectivamente, muy volátil el Bitcoin. En realidad esta clave me permite acceder a este libro mayor donde están los bitcoins, digamos, allí anotado digitalmente, o el bitcoin está depositado dentro de ese número, digamos, que es la clave, que yo puedo en un momento dado, para protegerlo, meterlo en un pendrive para que nadie me lo robe, porque otro problema es el que, bueno, que están los piratas informáticos que saben todo este tipo de cosas y que en un momento dado te pueden quitar ese dinero que está ahí, dinero electrónico, ¿no? Dicho esto, el futuro es que tanto el dólar, y sobre todo más que el dólar, el euro, se convierta en Bitcoin en el futuro, porque de aquí a 5, 6, 7 años la moneda física, el papel impreso va a desaparecer y todo se va a convertir en... Como decía Napoleón, el dinero es el alma de la guerra. Va a estar informatizado y va a ser solamente, se va a poder acceder solamente a través de cuentas informatizadas, con lo cual le va a desaparecer esto y físicamente se van a aparecer mucho, tanto el euro como el bitcoin. Es más, yo creo que el euro se está adelantando al bitcoin, a la moneda encriptada, precisamente por eso, ¿no? Porque tiene una tremenda competencia ahí, por mucho apoyo legal que pueda tener con un banco central europeo, con una serie de leyes y demás, lo que supone el cambio a cambio, la libertad de que nadie te controle con el dinero, que el dinero genera libertad a los seres humanos, sin duda, ¿no? La pregunta es Mario, es ¿cómo defendemos este Bitcoin que hemos podido comprar para que no nos roben? Claro, bueno, pues tomando todas las precauciones que en este caso, si no somos expertos, insisto, el consejo es operar a través de este tipo de plataformas y no adentrarnos a gestionar nosotros directamente la compra. Y tomando las precauciones de seguridad informática pues tradicionales, no abriendo el ordenador a sistemas peer-to-peer, no descargando en tu ordenador software ilegal, comprando absolutamente todo el software, estableciendo firewalls, estableciendo políticas de antivirus, es decir, protegiendo al máximo y tratando de hacer la menor actividad informática que presente el más mínimo riesgo. Uh-huh. Incluido el pinchar un pendrive de un compañero, ¿no? Uh-huh. Ya ahí estás introduciendo un riesgo. Pero claro, el riesgo existe y es cierto, y como tú bien dices, son muchos los robos, ¿no? Muchos los robos que han existido de bitcoins. Y respecto al otro que decías, pues totalmente de acuerdo. Los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Alemana también, ven los actuales sistemas como ineficientes y ven el sistema de blockchain como muchísimo más eficiente para los intercambios, como un medio realmente global. Entonces supongo que al final tendremos un criptodólar y un criptoeuro. Uh-huh. Sin duda. Sí. Antonio Tejero. Con la criptomoneda, ¿desaparecerá el dinero así tal como lo conocemos, como ha ocurrido ya en Suecia, en Dinamarca, Noruega y países nórdicos? Bueno, sí, claro, desaparecerá el dinero físico. Físico, evidentemente. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, pensemos en las tarjetas de crédito. Al final es el dinero de plástico, ¿no? Estamos en un proceso de virtualización de ese dinero en el cual al final pues es la confianza que queramos depositar en ese medio de cambio. Y terminaremos, por supuesto, por tener sistemas más sencillos, más fáciles, porque ahora... Como os decía, criptomonedas es blockchain. Blockchain es un libro mayor, pero además es un libro mayor que se codifica bloques, es la palabra de block. que están interconectados entre ellos, chain, blockchain, y que además están distribuidos. Es decir, que mi transacción de Bitcoin no se guarda en un único ordenador, se guarda en 1000 ordenadores. De ahí la fiabilidad de blockchain, porque si quieres alterar una transacción, tienes que alterar la transacción, todas las transacciones siguientes, porque altera la cadena, y en al menos el 51% de los ordenadores que están en la red. Y ahí la seguridad que ofrece. El problema es que esa seguridad ahora se ampara bajo ese anonimato, bajo esa opacidad, que es lo que hacen que sea percibido con razón como un activo de riesgo. Y tanto. Muy bien, Mario, pues lo vamos a dejar aquí. Sabemos que tienes ahora una serie de compromisos más, lo vamos a dejar aquí por hoy y darte las gracias, decirte que estás en tu casa y muchísimas gracias por habernos ilustrado con este tema tan apasionante como son los criptoactivos, mal llamados criptomonedas. Muchas gracias, Mario. Venga, muchísimas gracias a vosotros, un placer, hasta pronto. Un fuerte abrazo, compañero. Pues ahora nosotros seguimos aquí, no sin antes escuchar un sabio consejo de Usui. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Bueno, pues vamos a seguir aquí con el tema de los criptoactivos o criptomonedas, mal llamados criptomonedas. ¿Qué te parece, Antonio Tejero, todo el tema este de las criptomonedas, los criptoactivos y tal? ¿Qué te parece? Tu opinión es muy interesante, ¿eh? Porque lo que tú piensas es lo que piensa la mayoría de la gente. Yo esto lo he estudiado bastante, te lo digo, que no soy neófito. Es que para mí es un activo de mucho riesgo. Mucho riesgo porque estamos con, si es con el papel, la moneda física, tiene un respaldo de tanto del gobierno como del Banco de España, lo tiene detrás. Tú no puedes fabricar más papel o más billetes si no tienes un respaldo en oro. Con la criptomoneda, por la criptomoneda empiezas a fabricar criptomonedas y además que están encriptados, que sí, que tiene muchos protocolos de seguridad y que tiene todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Pero para mí es un producto de mucho riesgo y además con unos valores altísimos. Aquí tengo la página web que nos ha recomendado Mario. Está el Bitcoin, está porque no hay una criptomoneda, son muchas criptomonedas. Más de 1.200 criptomonedas operan. El Bitcoin está a 3.637,11 euros. Un Ethereum, que es otra criptomoneda, en 125,69 euros. El Litecoin a 54,25. Este es el más baratito. Y el Bitcoin Cash a 151,23 euros. Paco Gómez. Bueno, voy a responderle a la cuestión que ha planteado un amigo Antonio, ¿no? El dinero no respalda en este momento el oro. Es mentira. Todo es un engaño, ¿vale? Eso era así hasta 1933 en Estados Unidos. Lo que ocurre es que se descubrieron en California unas minas de oro, por lo cual el oro que respaldaba los oros fabricados, pues resulta que bajó de precio, con lo cual el dólar en el mercado internacional bajó de precio. Para tu información, hasta 1962, que fue cuando volvimos a entrar otra vez en el dólar, siempre internacionalmente el dólar ha valido 10 pesetas. 10 pesetas, sí, hasta la época de la República, no sé si lo sabía. Lo que pasa es que, claro, desde que, bueno, que hubo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, España estaba en la autarquía, no había conexión, digamos, hasta que llegó Eisenhower y llegó con las bases aquí en España y demás, se hizo el acuerdo con Franco, y en 1962 yo recuerdo perfectamente que se dijo que el dólar valía 60 pesetas, con lo cual la peseta entraba en el mercado, pero siempre ha sido una moneda relativamente barata. No lo respalda ninguna moneda, lo está respaldando el oro. Lo que respalda las monedas, Antonio, ¿sabe lo que es? Los países. Los gobiernos. No, los gobiernos no. Lo que vale el país. sea, lo que valen los trenes, lo que valen las carreteras, lo que valen los servicios sanitarios, lo que vale todo, lo que vale un país, eso es lo que respalda una moneda. O sea, en Zimbabue puedes tener aquí diamantes, oro, puedes tener todo lo que tú quieras, pero resulta que no hay infraestructura, de que no hay seguridad jurídica, que no hay seguridad física, te pueden matar, con lo cual resulta de que esa moneda allí no tiene, digamos, no tiene, los mercados internacionales no tiene valor ninguno. O sea, los continentes que están avanzados y que digamos emiten su moneda son los que están respaldados y los que realmente están valorados sin necesidad de que haya oro detrás. Es más, la Reserva Federal Norteamericana, que está en Fort Knox, lejos de acumular cada vez más oro, lo que hace es que lo está vendiendo, porque el oro tiene otros usos, entre ellos la electrónica, y en fin, el tema de la medicina y mil cosas. Es absurdo sacar el oro de las minas de que están escondidos para luego meterlo en un sótano de un banco. O sea, no, hay cosas que están careciendo de sentido, y por eso digamos que la propia naturaleza los está cambiando de situación. O sea, el dinero estaba respaldado. Y mucha gente piensa eso, por eso es tan interesante lo que tú dices. Por un banco de oro, una reserva federal de oro. Mira, yo te voy a contar una simple anécdota que ocurrió aquí en la época de la famosa guerra, que era cuando Franco llegó y se encontró que teóricamente las arcas del Banco de España están vacías de oro porque se las han llevado para Moscú. Bueno, para Moscú porque decían las repúblicas que no podían caer en manos de los fascistas esto, ¿no? Con lo cual no era tampoco de verdad. O sea, había una parte que se llevaron los propios gobernantes, y en fin, el D'Alessio Preto, se llevó Negrín, se los pasó a Sudamérica, y esta gente vivieron allí en México de maravilla. Por eso los acogieron con los brazos abiertos a todos estos republicanos tan fantásticos. O sea, no eran gente tan buena como nos hacen creer los políticos actuales. ¿Qué ocurrió? Pues que Franco se encontró aquello vacío, pero no le importó demasiado porque realmente aquí se emitía una moneda que era de régimen interior. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los nazis empiezan a coger, digamos, oro, diamantes y demás, empiezan a largarse para todos lados y buscando, digamos, como rata que huye de un barco, ¿no? Entre ellos llegaron aquí como 8 o 10 camiones, que unos fueron para Lisboa, otros fueron, de Lisboa se embarcaron y fueron a Sudamérica, pero hubo 8 camiones de oro que quedaron en el Banco de España. Pero tenía un pequeño inconveniente, que es que ese oro llevaba el sello del Banco de Polonia, que lo habían trincado, lo habían saqueado los alemanes cuando llegaron la primera invasión que se hizo, fue el 19 de septiembre de 1939, cuando llegaron a Polonia, cogieron ese oro, se lo encargaron, porque además a los alemanes les encantaba saquear este tipo de cosas, las obras de arte y demás, y se lo llevaron allí. ¿Qué ocurre? Que Franco recibió ese oro, pero ese oro no podía emitir moneda, no podía, todavía estaba en el patrón oro funcionando, pero internamente no podía emitir moneda porque ese oro no era del gobierno español, no era del Banco de España. ¿Sabes cómo se utilizó ese oro, Antonio? Misterio, bueno, ¿verdad? Bueno, pues se le dio a Eva Duarte, Eva Martínez de Perón, a cambio de quitar el hambre que se produjo en los 3 años de falta de agua, la hambruna que se produce en 1900. Las donaciones que Eva 48. Hizo de trigo y harina y ganado en aquí. Se les pagó. Se fue pagado, no fue donación. No, es que yo tomo el pelo de la historia siempre, no, con Eva Duarte, Eva Martínez de Perón, del justicialismo. O sea, no era mentira por completo. Y eso se supo, Antonio, porque resulta que el oro este estaba puesto a nombre de la propia Evita Eva Martínez de Perón. Como tú sabes, vino aquí a España, tuvo un enfrentamiento importante con Carmen Polo de Franco, como se podía llevar. Y, bueno, pues se le pagó, se le llevó ese dinero para allá a cambio del trigo, de la carne, en fin, todo lo que se mandó para acá, ¿no? Franco no dudó ni un solo segundo en pagar aquello. A mí el dinero me importa tres narices. Franco no tenía esa mentalidad que sí tenía la familia, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que al final se descubrió que ese oro, como el propio Juan Alberto Perón no estaba muy contento, no estaba muy seguro que estuviese el oro allí en Argentina, en el Banco Argentino, pues lo mandó para Suiza. Lo mandó para Suiza en la década de los años 40 e intentó recuperarlo en el año 1973. Y resulta de que el oro estaba puesto a nombre de la mujer y cuando llegó intentó eso, le dijeron que tiene que traer un certificado de nacimiento. Claro, Eva Duarte era hija de una bailarina, por decir algo. Algo elegante. Y no tenía ningún tipo de documentación, no tenía inscrita ningún registro civil, con lo cual los suizos, que son de cabeza cuadrada, dijeron que usted no podía recobrar ese oro. Ese oro estaba estancado ahí hasta que un descendiente en tercera generación de los dueños judíos del Banco de Polonia lo descubrió allí, y por eso se supo esta historia. Ahora que habéis comentado el tema de la historia, ayer estuve en la inauguración de la Feria del Libro de aquí de Meña del Alcor, y tuvo lugar un acto que fue una presentación de un libro, de una novela, de una novela histórica de Jorge Lietz, Canción de sangre y oro, y bueno, tiene un trabajo de documentación brutal. O sea, este señor se ha currado muy bien el trabajo que ha hecho, y realmente te enteras de cosas inéditas. O sea, Grecia y Sicilia, pero bueno, Grecia perteneció a la corona de Aragón durante 400 años. Sí. Es que con virreyes incluido. Hemos tenido más presencia en el Mediterráneo que en Sudamérica. Más y durante más tiempo. Pedro III, cosas de Jaime I el Conquistador que desconocemos, una parte de la historia que se ha obviado por completo en virtud de otra. Y decía, por ejemplo, este señor, Jorge Lietz, decía, es que conocemos a Ricardo Corazón de León, que era un bruto, y no conocemos a Pedro III de Aragón, que reconquistó Sicilia para la corona de español, de Aragón, cuando este señor, con muy poquitos medios, consiguió muchísimo más que Ricardo Corazón de León. Y conocemos a este rey inglés, pero no conocemos a nuestra propia historia. Hay que ver cómo se oculta la historia, ¿eh? Es que la historia se manipula. La historia se manipula, y siempre se ha dicho que la historia está escrita por los vencedores, nunca por los... Por los vencidos. Bueno, quien tiene la capacidad de fabricar esa propaganda. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, estuvimos en Filipinas también un montón de años. Sí, resulta. Que cuando Filipinas pierde, o sea, España pierde el imperio de Filipinas, resulta que Inglaterra contrata a 4.000 maestros para que enseñen el idioma inglés, para que se olvide por completo la cultura española. Pero algo masivo, o sea, se prohíbe hablar español directamente en Filipinas. Y fue el tiempo que fue colonia en España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues efectivamente la historia es esa gran desconocida que está basado en muchos casos en las bajas pasiones, como acabo de contar de una esta mujer, Eva Duarte, que es Martínez de Perón, que es una, digamos, todo un símbolo, todo un hilo en Argentina, pero que tenía más bien más sombras que luces, ¿no? Bueno, aquí en Sevilla era considerada como una heroína, ¿no? Con el tema de la riada que hubo. Y sobre todo por las donaciones de trigo y harina que trajo a España. Y ganado. No, la riada se produjo en 1963. Perdón, 61. 61, el 22 de noviembre. En Sevilla. 61. No, 63. Es que, verá, la fecha esta yo la he varado mucho, porque en el 63 que va a... murió Juan 23, mataron a Kennedy, y no coincide con el 22 de noviembre del 61. De hecho, he pasado yo hace un rato por una placa donde estaba antiguamente la Citroën Luis Montoto, y allí está la placa, no una placa, es un azulejo. Aquí llegó las aguas del 22 de noviembre de 1961. Sí. Es que varían. Es que sabiste de que entre el 61 fue también la Guerra Fría, ¿se acordáis? La Guerra Fría, me refiero al tema. La Guerra Fría duró 30 años. No, me refiero cuando el bloqueo de la Cuba. La guerra de los cochinos. El bloqueo de Cuba, de que Cuba. Fue cuando intentaron los rusos meter allí unos misiles. Y aquí estaba las 24 horas, yo porque pasaban los B-52 por encima de casa, continuamente entrando y saliendo. Fue en ese sentido. El compañero que nos está ilustrando es José Alberto, José Alfredo Tomar Canto. Buenos días, compañero. Buenos días. La cuña, estás en tu casa. Paco, disculpa. Simplemente eso. Que fue, yo me acuerdo, tenía entonces 7 años. Por tanto, yo tenía entonces, se podía hacer el 62. Efectivamente, en la realidad fue el 62 y la famosa operación Clave. ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Tú eres mayor que yo. Tengo ahora mismo de ella que me la han mandado, incluso el resto de la gabinete que no tenía. Efectivamente. Fue una cosa, un incidente muy desgraciado, se produjo en Sevilla, que es que había un director de radio, que era un chileno, se llama Bobby de Glané. Sí. Que este hombre tenía un programa, se llama Ustedes son formidables. Este hombre lo que hacía es que de noche, cuando había una audiencia de la gente que estaba... creo de las 10:30 hasta las 12 a la 1 de la noche, bueno, pues contaba cosas muy desgraciadas, que entonces la gente daba dinero para poder ayudar a la gente y eso, ¿no? Entonces este hombre, después de aquella riada que perdió tanto, la gente pidieron sus casas, pidieron su enseres y demás, pues se organizó una caravana que venía desde Madrid, recorría toda la desde hasta el sur, pasaba por Carmona, de hecho hay una foto ahí en el ABC y demás. Y resulta que, bueno, que hablaba de la solidaridad de los españoles, que efectivamente lo somos, ¿no? Y entonces, cuando estaba llegando a Sevilla, había una una avioneta que la pagaba, creo, en la revista La Actualidad Española, Ilustrada, y había, iba piloto, iba también un periodista, y luego había otro periodista que estaba radiando a través de la propia radio de, lo de la caravana y demás, ¿no? Aquello fue una cosa, un acontecimiento tremendamente grande, ¿no? Bueno, pues dando una serie de pasadas, donde está actualmente el polideportivo, está en Kansas City, pues viene a ser de personas que están esperando justamente antes de llegar a la curva, que llegaba donde está actualmente el Hotel Oriente. Se enganchó con unos cables el tren de aterrizaje, y los cables iban, iban seccionando a la gente, iban cortando las cabezas y demás. Imagínate la que se montó. Dantesco, la mente de Dantesco. Algo tremendamente, eso está mal, ¿eh? Sí. Algo tremendamente, eso, bueno, hubo incluso gente que murieron aplastados del propio pánico que vi, incluso niños y demás, que murieron aplastados presente por las personas que estaban allí, ¿no? Se dio incluso el caso ya dantesco, ¿no? Ya lo siguiente, que como no había entonces ambulancia, ni había medios como hay actualmente, el 1-2 ni eso, pues resulta que se utilizó lo primero que había para poder recoger los cadáveres. Y resulta que en la curva que hace justamente a la izquierda en Kansas City, cogiendo el Hotel Oriente, donde está allí la seguridad social, pues la gente cuando estaba viendo aparecer una serie de furgonetas, la gente empezó a aplaudir. Y resulta que lo que estaban eran, iban cargados de cadáveres que iban chorreando sangre. Imagínate lo harto donde hizo carro, o sea, imagínate el disparate. Aquello. Esas cosas que hemos visto en la guerra esta de Bosnia y demás, donde hace 20 años, 25 años, donde la gente allí con las bombas, las piernas amputadas y demás, bueno, pues esto mismo ocurrió allí, ¿no? Fue algo absolutamente tremendo. Murieron 42 personas en ese momento, ¿no? Pues... lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a ahora con la agenda, y a las 12:10, 12:15 vamos a volver con otro programa, con una ONG que nos tiene que decir muchísimas cosas. Antonio Tejero, muchísimas gracias, compañero. Gracias. Pablo Gómez, muchísimas gracias. A ustedes. José Alfredo Tobar Cantos, te veo en 10 minutos. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Hasta la próxima, nos vemos. Donde el aire es limpio bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace. Radio Mairena, la mejor combinación: música e información.